aproveche, aproveche. Barata, barata la batería. Pilas, pilas y más pilas. Aquí le tengo la pila barata. 4 por 1 cora. 4 pilas por 1 cora. Naipes, naipes americanos a 2 coras. Naipes a 2 coras. Para eso que le gusta chiviar, para esos tabures, a 2 coras el naipe. Hisopos, hisopos le traigo. A cora el hisopo. Lámparas, lámparas de mano, lámpara recargable, lámpara de frente, aquí se la tengo, baratas. Ventiladores, ventiladores de pedestal, metálicos, aquí se los tenemos. Mosquiteros, mosquiteros, para cama matrimonial, para cama individual, para cama king. Pijamas de dama, a $2 las pijamitas. Pijamas de algodón, denchores, pasarríos, aquí se los tenemos. Aproveche, aproveche, aproveche. Camisas para dama, blusas, aquí hay, aquí hay. Toallas, sábanas, a $3, a $3. 2x5, a $2 la sábana, a $2 las toallas de baño. Solo por este lado, aproveche y lleve. Control remoto para su televisor, para su equipo sonido, para el DVD, el teatro en casa, aquí se lo tenemos. Aproveche y lleve. Solo bueno, solo cachadas, Presto Barbas. 2 por 1 cora, 2 Presto Barbas por 1 cora. Para esos que les gusta andar bien rasurados, 2 por 1 cora, solo por este lado. ¡Ey, ey, ey! Cachada, cachada de camisa, $3. A tres la camisa. Venga, pase, pase, a $3. A $3 la camisa. Camisa de 3, de 5, de 7, a 5. Venga, pase, camisa barata. Pantalones, 2 por 15, 2 por 15, 2 por 15. Pantalones de hombre, para dama, para caballero, aquí lo tengo. Lona y stretch, 2 por 15 el pantalón de lona. Pase, 2 por 15, 2 por 15. La promoción del año, aproveche y llévelo.